Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Queridos amigos y amigas de Los Colores de la Oscuridad, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y tu amigo Javier Alejandro, te damos la más cordial bienvenida a tu espacio, donde el arte, la poesía, la música, la palabra, te dicen cuán importante eres, cuán importantes son tus sueños, y que estos son alcanzables. Recuerda que la única discapacidad que nos impide alcanzar las metas, las expectativas, los sueños, es la discapacidad de la voluntad. Y si pones tu voluntad al servicio de la fe y das un paso a la vez, tus sueños estarán pronto en tus manos. En esta oportunidad hemos preparado cosas muy interesantes para ti. Cosas que han nacido de nuestro corazón. En Chascapacari, otra clase más de Quichua. Esperamos que la disfrutes. Es un aporte de Radio Pública. En Rocío de Luna, un tema muy especial, original de Los colores de la oscuridad. Coronada de amor. En la Vía Láctea, nos acompañará María Paz, una jovencita que fue parte de uno de los proyectos de Los colores de la oscuridad, Retratos del alma, y ella nos compartirá sus experiencias y el recuerdo que guarda de aquella oportunidad en que, junto con otras personas, participó de este trabajo de fotografía, Retratos del alma. En el Rincón del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci, producción igualmente de Los colores de la oscuridad. En esta oportunidad tenemos el cuento Un ratón, una comadreja y una gata. A esto se suman las mejores canciones, escogidas para ti, desde el corazón de Los colores de la oscuridad. Y ahora damos inicio a tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Inhalas de la sabiduría. Inhalas de la sabiduría. No hacen falta manos para acariciar los sueños, ni pies para caminar por senderos de esperanza, ni ojos para vislumbrar un glorioso mañana, tampoco boca para motivar el corazón, ni oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Solamente echar a volar en alas de la fe, sabiendo que la única discapacidad que nos impide tener por destino las estrellas es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Bienvenidos amigos, enseguida nuestro acostumbrado resumen de la clase anterior. Ayer. Kaina. Hoy. Kunan. Mañana. Kaya. Pasado mañana. Kayapa kaya. Otro día. Shukpunya. El mes que viene. Shamukilla. El año que viene. Shamukwata. Ayer vine de Otavalo. Kainaka, Otavalo mantami shamurkani. Hoy estoy en Quito. Kunanka, Quitopimi kani. Mañana estaré en Guayaquil. Kayaka, Guayaquilpimi kasha. Aprendamos. La familia es un elemento importante en la vida del ser humano, le proporciona amor y lo entrena socialmente. Ahora echaremos un vistazo a sus integrantes. Familia en quichua se dice ayllu. La familia en el mundo andino, en el mundo indígena en general, es un elemento muy importante. En la familia indígena, los abuelos y abuelas cumplen un papel fundamental porque son la fuente de la sabiduría. Pasemos a la práctica. Padre. Taita. Madre. Mama. Hijo. Churi. Hija. Ushi. Abuela. Hatun mama. Abuelo. Hatun taita. En cuanto a los hermanos y hermanas, hay diferenciaciones, Marta. Así es, un tratamiento especial. Si un hermano se dirige a su hermana, le dice pani. Si una hermana se dirige a su hermano, le dice turi. Entre hermanos se dicen wauki. Entre hermanas se dicen ñaña. Diálogo. Practiquemos ahora algunas oraciones que involucren la familia. Mi familia es unida. Ñuka ayllu tandanakushkami. Mi padre es trabajador. Ñuka taitaka llamkakmi. Mi madre es importante en la comunidad. Ñuka mamaka ayllullaktapika huyaytukushkami. Mi hermano estudia en Quito. Ñuka turika Quitopimi yachajun. En la próxima lección. Existen algunas actividades que se comparten en familia, de eso trataremos en la siguiente clase. Esperamos contar con su sintonía. Shuyapashun mi mashikuna. Les esperamos, amigos. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba eso en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soledad. Que me busca y no se detiene hasta encontrarme. Soledad, que con dulce veneno me adormece el corazón. Soledad, me miro en el espejo y veo a un hombre abrazando a su soledad. Que me espera en la puerta o en el cuarto de un hotel. Soledad, y solo soy la sombra que su luz refleja. Soledad, que solo me dejó con esta urgencia en los labios, esta mesa en mi cuerpo, esta espera, mi conjunto inquieto, esta triste agonía solitaria. Soledad, que se burla de mí, me mientras escribo esta canción. Soledad que no encuentra en taberna, madrugadas, bares. Soledad que me seca las lágrimas de las noches sin amor. Soledad, luta mi sonrisa y la viste de llanto. Soledad, que solo me dejó con esta urgencia en los labios, esta mesa en mi cuerpo. Solo soy la sombra que su luz refleja. Soledad que solo me dejó con esta urgencia en los labios, esta sequía de besos, futuro incierto, triste agonía, y en mi cuerpo la los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. El mundo de los sueños, de las ilusiones, de los anhelos y las esperanzas. Qué fascinante estar en este mundo. Y para ello tenemos una invitada muy especial, una querida amiga. A María Paz Garzón le damos la más cordial bienvenida. Ella ha formado parte de los proyectos de Los Colores de la Oscuridad. Y qué gusto tenerla ahora aquí en este espacio de la Vía Láctea. Mari, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mi nombre es María Paz Garzón, tengo 11 años, estoy en una unidad educativa particular La Dolorosa y... Y tienes muchos sueños, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, Mari, tú fuiste parte de un proyecto de Los Colores de la Oscuridad que, bueno, aún seguimos llevando a cabo, Retratos del Alma. ¿Qué fue para ti participar en este proyecto como una modelo casual y tan especial? Bien, me sentí nerviosa, pero después ya avanzamos más y ya se me fueron los nervios. Sí, ¿y crees tú que esto te dio una idea de qué hacer en el futuro? ¿De pronto te gusta incursionar en el arte, en la cultura? Sí, porque he estado aquí en la Casa de la Cultura con mi mami desde muy chiquita y he visto muchas obras. ¿Y qué te gusta en particular acerca del arte? ¿De pronto la danza, la música, la pintura? La danza. la danza. Bueno, es un arte muy especial donde el cuerpo es el que forma justamente ese mensaje en la escenografía y le lleva ese mensaje a la gente, ¿no? Pero cuéntanos, Mari, ¿cómo van tus estudios? ¿Qué anhelo tienes para el futuro? Bien, yo cuando sea grande quiero ser pediatra. Quiero ayudar a los niños que fascinante enfermos. Y ya. Sí, bueno, ser pediatra y trabajar con los niños y ayudarlos también, pues qué satisfactorio eso, y yo pienso que tú lo vas a lograr. Es una niña, una chica que está esforzándose. ¿Qué le dirías a tus compañeras, a tus amigos que te rodean y que saben de tus estudios, de tus anhelos? ¿Les quisieras compartir un mensaje, que sigan adelante? Sí, que si ellos quieren algo, que trabajen para lograrlo. Claro que sí, que no desmayemos cuando hayamos tropezado, cuando hayamos tenido un problema. A veces hay chicos, chicas que no tienen el apoyo. Tú eres una jovencita que ha tenido el apoyo de tus padres para estudiar, pero ¿qué tal si les decimos a esos niños, a esas niñas que se sienten desmotivados y no tienen quien les apoye? Pues que confíen en Dios y que se esfuercen para alcanzar esos sueños. ¿Qué te parece si les das ese mensaje también? Sí, que si no tienen el apoyo de sus padres, que trabajen para hacerlo ellos solitos. Claro que sí. Bueno, no tanto solitos, ¿no? Con la ayuda de Dios lo podemos lograr y poco a poco podemos andar ese camino tan difícil de la superación. Mari, ¿te gustaría participar en otro proyecto, en otro evento de Los Colores de la Obscuridad? Sí, sí me gustaría. Cuéntame, el participar así en este proyecto, ¿te ha influenciado, te ha motivado de pronto a pensar en algún momento ser modelo o trabajar con la fotografía como ya lo hiciste? Me gusta tomar fotos y que a los paisajes, a las personas y eso. ¿Qué tal si le mandamos un saludo muy especial a tu papi, a tu mami y a todos tus amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Sí. Quiero mandar un saludo a mi mami, a mi papi, a mis amigos y a todas las personas que conozco aquí de la Casa de la Cultura. Pues recuerda mucho y que recuerden también nuestros amiguitos de Los Colores de la Oscuridad que los sueños sin trabajo pues simplemente son quimeras, pero el trabajo sin sueños es una condena. Trabajemos por esos sueños como lo está haciendo María Paz Garzón. Y ella pues, una compañerita y amiga de Los Colores de la Oscuridad, nos ha dejado un mensaje. Y qué grato haberla tenido aquí con nosotros. ¿Quisieras compartirles a tus amigos, a tus amigas, tu Facebook o quizá un correo electrónico que ellos puedan tener como referencia para seguirte? Sí, mi Facebook, mi Facebook, María Paz Garzón Martínez, mi Instagram es Paz Garzón y ya. Y ya, bueno, aquí estamos con Mari Paz, que así la decimos con cariño, y le deseamos lo mejor en sus estudios, en sus sueños, sus anhelos de ser una doctora, de ser también una fotógrafa. Ella fue parte de Los Colores de la Oscuridad, de Retratos del Alma, y algún momento les damos a conocer ese trabajo tan especial que hemos realizado y nos esforzamos justamente por presentarlo a ustedes. Y recuerden que pueden sintonizarnos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 de AM, los días viernes 14 horas y los domingos a las 16 horas. Y gracias, Mari Paz, las puertas de Los Colores de la Oscuridad estarán siempre abiertas para ti. Y el Facebook de Los Colores de la Oscuridad, por supuesto. Así, Los Colores de la Oscuridad. Síguenos a través de estas redes sociales y gracias por haber estado con nosotros. Mari, te esperamos siempre. Muchas gracias, Javi.

everything okay? I just thought I'd write a song to tell the world how I miss you. 'Cause each and every day I think of all the words I never said and all the chances that I had you. Hearts can break, and never meant together love can fade away. Hearts can cry when love won't stay forever. Hearts can be that way. Regresamos con los colores de la oscuridad. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Los colores de la oscuridad va creciendo día a día, merced a tu elección, merced a tu preferencia, la cual agradecemos sobremanera. Puedes sintonizarnos todos los días viernes a las 14 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la 940 de amplitud modulada o los días domingos a las 16 horas. También puedes hacerlo a través de internet en www.radiocce.com. Los domingos y los miércoles en Radio Ecos, Ecos con K, en www.radioecos.com. Similar horario, 19 horas. Los días viernes y los días martes en el Austro Ecuatoriano, en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en la frecuencia 92.9 de FM, a las 2 de la mañana, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Y en San Felipe de Oña, la provincia de La Suay. A través de Radio Panamericana, en la frecuencia 87.3 de FM, los días martes a las 19 horas. Y síguenos en Facebook, a través de Los Colores de la Oscuridad. Esperamos que disfrutes cada segmento, cada poema, cada canción que ponemos para ti. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se parecen las cataratas del Niágara y tú? ¿En qué su conquista, a pesar del riesgo, es la más apasionante aventura que se pueda imaginar? Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Sentado frente al mar,